20 de enero de 2006. Nos situamos en la puerta del Colegio Santa Teresa de Jesús, en Barcelona. Durante todos esos días había circulado el rumor por el barrio. Incluso varios mensajes emitidos a través de internet alertaban del riesgo. Al parecer, se estaban produciendo secuestros express de niños a las puertas de los centros escolares. Y efectivamente no se trataba de un mito, porque ese mismo día una indefensa niña de 12 años a punto estuvo de ser secuestrada por una mujer, pero tras el forcejeo logró escaparse. Los padres de la pequeña denunciaron los hechos ante la policía y se abrió la pertinente investigación con objeto de aclarar los hechos. Durante sus trabajos, los agentes de policía lograron detener a la secuestradora. Sin embargo, la denuncia se vino abajo. Todo se había edificado sobre un castillo de naipes en donde la fantasía de la niña había jugado un importante papel. La presunta delincuente se trataba de una mujer en estado de indigencia y con claros síntomas de estar, de forma permanente, bajo los efectos del alcohol. En realidad, lo que había sucedido era que había chocado con la niña y, para evitar caerse, la cogió de un brazo. Nada más. Pero el trasfondo de la historia va más lejos. Y es que la difusión entre la comunidad de secuestros express en niños había condicionado a los padres de la pequeña tanto que habían creído ser víctima de uno de ellos. Pero de lo único de lo que habían sido víctimas es de una poderosa leyenda urbana que les había llevado a modificar su percepción de la realidad después de tanto oír y escuchar advertencias sobre el asunto. Las inmediaciones de los colegios y los niños son a menudo el eje sobre el que circulan numerosas leyendas urbanas. Se remontan a muchas décadas atrás. Ya era habitual en la España de los años 70 y 80 escuchar a las madres de los niños advertencias para que no cogieran ningún regalo de desconocidos en las puertas de los colegios. Al parecer, según se creía, esos desconocidos regalaban droga a los pequeños para que se aficionaran a las sustancias estupefacientes y así conseguir clientes en el futuro. También se decía que esos desconocidos se entregaban caramelos, pero que eran caramelos con droga. Nunca se documentaron casos de ese estilo, pero no por ello dejaron de aparecer cada poco tiempo este tipo de leyendas. Fueron especialmente intensas en el año 2001. En esta ocasión, una nota de alerta de un folio elaborada presuntamente por la unidad de pediatría del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid se volvía a hacer eco de la leyenda, dándole un cariz de veracidad. En dicha nota se decía que si usted tiene niños en edad escolar o sabe de alguien que los tenga, por favor ponga atención a las siguientes informaciones. En esas informaciones se decía que en las puertas de los colegios, personas no autorizadas estaban regalando calcamonías a los niños o con dibujos como estrellas y pirámides de colores. En realidad era la misma leyenda urbana que la anterior, pero mucho más modernizada y elaborada. Según la nota del hospital, esos pedazos de papel están impregnados de LSD, una droga que puede ser absorbida por la piel y que puede provocar en los niños alucinaciones, cambios de carácter, vómitos, risa incontrolable o cambios en la temperatura corporal. En esa misma nota se añadía una coletilla muy típica de las leyendas urbanas y que suele ser el acicate que requieren para conseguir difusión. Por favor, advierta de esto a sus vecinos, amigos y familiares, y sobre todo, a sus propios niños. Distribuya esta información en su comunidad y lugar de trabajo para poner fuera de peligro a los niños. Y efectivamente la gente hacía caso, pero la realidad es que jamás sucedió algo parecido. Ni las calcamonías existen, ni el LSD se regalaba de esta forma a los niños. Todo era una leyenda urbana. Esta misma primavera, las leyendas relativas a niños volvieron a alcanzar también en Barcelona una gran difusión. Es más, la policía autonómica, los Mossos de Escuadra, tuvieron que enviar una nota explicativa a los centros educativos para negar la última leyenda. Según este relato fantástico, a la salida de los colegios se estaba poniendo de moda secuestrar a niños de 11 y 12 años, porque a esa edad es cuando los pequeños comienzan a llevar encima el móvil. Y ese teléfono es lo que necesitaban los secuestradores para pedir el rescate que los padres, esa misma tarde, se apresuraban a pagar. Además, también surgió una leyenda similar en esos mismos días, según la cual los secuestros de niños se hacían los jueves por la tarde, y no solo se secuestraba a ellos, sino a sus abuelos. Eran los jueves por la tarde porque las cajas están abiertas y de esa forma los secuestradores conseguían que los abuelos acudieran a la sucursal a sacar todo su dinero para recuperar al pequeño. Aunque se llegaron a colgar avisos en establecimientos varios, jamás se produjo un caso de este tipo. Una vez más, el mito se convirtió en leyenda urbana.